Bienvenido, Plinio. Ya estamos con Ángeles aquí en estudio. Nos estamos escuchando bien, Sí, entonces, al se aire. escucha bien. Perfecto. Porque acá me falta alguna señal de las que habitualmente tengo para la conexión. Bueno, Plinio, estamos con Ángeles, te decía. Estamos hablando, ahora estaba mirando la prensa referida a Brasil en la previa, bueno, en esta semana tan especial, ¿no? Que los uruguayos le tenemos distintas nominaciones. Nosotros somos de los que la llamamos Semana de Turismo, a punto de que se cumpla el lunes 100 días del gobierno de Lula. Sí, buen día Hernán, buen día Ángeles, un Buen gusto hablar día. con Radio Centenario. Sí, aquí también tenemos un feriado amplio, ¿no? De la Semana Santa, uno de los más importantes que tenemos aquí en Brasil y lo vamos a celebrar con el trauma del ataque que se hizo en una escuela en Blumenau, que mataron a cuatro niños, Sí. que es un fenómeno típico americano y que ahora empieza a ser exportado para Brasil. Sí, la verdad que era de esas noticias. Nosotros no damos, digamos, la radio no se maneja con noticias que pueden clasificarse como policiales, Plinio, ¿no? Salvo algunas que tienen particularmente alguna connotación, de lectura social o política. Pero la dábamos a las internacionales, ¿no? Tan dura, la verdad que es de esas tan difíciles de dar, y esto no hay de dónde, no hay una referencia de dónde tomarse para analizarla y pensar en esos padres, ¿verdad? En todos los familiares de los niños, sus compañeros, además con todo cualquier hecho hoy, incluso estos tan trágicos, con toda la potencialidad de difusión que eso tiene, ¿no? Sin duda. No podés controlar lo que su entorno, sus compañeros, incluso de los niños pequeños, puedan acceder sobre eso, ¿no? En las redes, etcétera. Sin duda alguna, ¿no? Es una psicopatía de nuestra época, Claro. ¿no? Un síntoma fuertísimo de que algo va bien mal entre nosotros. Y de mi punto de vista el condicionante más general es la crisis del capitalismo. El hecho es que todo lo que viene de malo viene del capitalismo. Claro que hay montones de mediaciones hasta llegar al hecho concreto, pero es un señal que las cosas no van bien, ¿no? Claro, en caso de Brasil. Por lo menos que yo recuerde ahora, no es que tengamos, ya te digo, no tengo presente casos así de tiroteos de personas que ingresan a centros de educación, como en Estados Unidos, que en general son colegios de secundaria o universidades, y que entren a matar gente con armas de fuego, ¿no? Sí, tengo idea de algunos episodios, incluso recientes, Plinio, de, por ejemplo, alumnos que han atacado o incluso matado a algún profesor, ¿no? Recientemente, incluso, adolescentes. Sí. Pero no tengo presente el otro tipo de casos y que haya varios, ¿no? No, sí, hay algunas ventajas de ser subdesarrollado, ¿no? Son pocas. Una de esas es que en comparación con Estados Unidos, en este aspecto no Claro. estamos tan mal. Pero la verdad, yo acabo de escuchar en la prensa, es que en el gobierno Bolsonaro los ataques de este tipo, o con cuchillos o con armas de fuego, duplicaron. Y esto tiene a ver con el clima de mucha violencia, de mucha desesperanza, de la decadencia muy fuerte de la educación, y todo esto genera un ambiente muy, muy poco sano, y yo creo que de ahí vienen estos tipos de incidentes, ¿no? Sí, y de que se termine normalizando que usar armas es normal, ¿verdad? Que ya no es tan algo tan cuestionado, algo tan rechazado el hecho de estar con un arma de fuego y de utilizarla contra gente, ¿no? Que incluso gente que no, que vos no responsabilizás directamente de algo que te pasó, sino que como un mensaje público, digamos, matar gente. Sin duda alguna. En el caso del episodio reciente de Brasil, eran chicos de un año, de menos de un año, o sea, eran gente muy, muy, muy joven. Pero, perdón, aquí que tocó el teléfono. No, tranquilo. Y me perdí aquí con el teléfono. No, de que eran niños claro. muy, muy chicos, ¿no? Eran niños muy jovencitos. Eran niños muy jóvenes y bueno, lo que yo creo, Hernán, es que el individualismo, sí. ¿no? esta ideología del individualismo muy fuerte y al lado de una sociedad que está degenerando su sociabilidad. Esto genera gente que no tiene mucho criterios y valores y límites, ¿no? Y en este ambiente se crea este tipo de violencia. Yo creo que es un síntoma clarísimo de que la sociedad está enferma y que es necesario cambios profundos. Sí, hay además temas de salud mental a los que lleva la propia sociedad que tenemos, ¿no? La forma de vida. Gente que tiene mucha depresión por razones que tienen que ver con la forma en que vive, porque no tiene trabajo, porque se lo está incitando permanentemente a conseguir cosas materiales y no las puede conseguir, genera ansiedad, dicen los expertos, ¿no? Ansiedad, estrés, y terminan haciendo estos desastres que te hacen recordar a los tiempos en que hablábamos de crear el hombre nuevo, ¿no? Sin duda, exactamente esto, ¿no? El hombre del capitalismo es el individuo narcisista, que tiene su personalidad completamente fragmentada, destrozada. Entonces, es un pobre diablo. Y esto tiene, digamos, manifestaciones violentas de este tipo, ¿no? Sí. Yo creo que es un problema de psicología social. Como pasa siempre, por supuesto, los gobiernos se ven obligados a salir a plantear alguna medida o algún plan nuevo que se va a hacer. Ya vi que en estas horas, desde el bueno, Lula hizo alguna declaración, no llegué a ver si era por las redes o si habló directamente con la prensa, y que se va a anunciar un nuevo plan especial de protección para escuelas, ese tipo de cosas, ¿no? Volvemos a Ángeles, ¿no? Ángeles dice, ¿cuál es el remedio? Es en realidad luchar por un hombre nuevo. Porque dentro del hombre viejo, las soluciones son siempre muy, muy, muy malas y que en realidad profundizan el problema. Porque ¿cuál ha sido la reacción de la media y de las autoridades? Primero, generar el pánico, ¿no? Como si todas las escuelas de Brasil estuvieran sí. inmediatamente amenazadas de un tipo de ataque de este tipo. Lo que es una histeria. Histeria, porque no es realidad esto. Y segundo, más represión. Vamos a resolver esto con poniendo policiales, fiscales y gente vigilando la escuela. Sí. Cuando la realidad es todo lo contrario. Si hacen una escuela buena, si la familia está equilibrada con empleo, con asistencia de salud, bueno, el niño será un niño normal y el ambiente será normal. Entonces, el remedio que se propone para esto es un remedio que no funciona, lo vemos en Estados Unidos, no funciona para nada y que agrava el clima de pánico, de histeria, de este tipo de cosas. Plinio, incluso acá en Uruguay, a nuestra medida, ¿no? La medida de Uruguay, todo es más chiquitito, pero nos contaba una compañera que no sé si es familiar o amiga de ella, se fue a anotar una maestra que quiso ser maestra de una escuela y está trabajando en una escuela. Cuando fue a anotarse allí para empezar a trabajar, le enseñaron un protocolo que hay de qué hacer cuando empiezan a sonar las balas. Sí. Dónde hay que esconderse, a dónde llevar los niños. Aquí nunca pasó que entraran a una escuela con claro. estas características, pero sí balaceras en los alrededores de la escuela. pero tampoco se puede, no es esa una solución, ¿no? Esto me recordó un hermano que tengo que es biólogo y que me dijo que si entro en el mar, y lo digo esto a todos los oyentes de Radio Centenario para difundir la información que es importante, si vas al mar y encuentras un tiburón, no hay problema, quédate tranquilo y dele un puñetazo en la nariz. Yo le dije, bueno, una información muy útil. ¡Qué impresionante! ¿No? Es del mismo tipo. Sí. Sí, por supuesto que en Estados Unidos ya esto ha tenido un desarrollo que venden mochilas con protección especial contra balas, ¿no? Las mochilas que llevan los niños, ya se ha hecho todo un mercado sobre eso. Y vimos, porque si miramos la región, el tema, el presidente ecuatoriano ahora autorizando a que la gente porte armas, el libre uso de armas, toda una, bueno, ni que hablar lo que ha pasado en El Salvador con Bukele, pero toda una expresión en ese sentido. Aquí no ha habido, como decía Ángeles, Plinio, dentro de los locales, episodios con armas, pero sí, como otro nivel de expresión de violencia, agresiones a golpes de padres y madres y alumnos a docentes, a maestros y a profesores, cosa que hace unos años era impensable eso, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Todo esto son síntomas fuertísimos de una degeneración del tejido social, ¿no? Y está relacionado desde el punto de vista más genérico a la crisis monumental del capitalismo. Y yo creo que el remedio real que tenemos que plantar para poder tener algo adelante es la necesidad, la urgencia de un hombre nuevo, de nuevas formas de sociabilidad, porque estas no funcionan, ¿no? Distribuir armas, si funcionase, Estados Unidos estaría tranquilo en esto, ¿no? Si estas mochilas, ¿no? Yo no conozco una noticia en Estados Unidos que estas mochilas hayan salvado un niño, porque ¿cómo le voy a dar una mochila a un niño de 2 años, de 1 año y medio, e instruirlo cómo utilizarlo en caso de ataque terrorista? Todo esto es una gran lesera, ¿no? O sea, no se tocan los problemas reales. Los problemas reales son: la sociedad está enferma y es necesario cambiar. Si no se cambia, se genera el desespero, que es donde estamos. Claro. Bueno, Plinio, para ir a, de alguna manera, lo que te comentábamos al principio, no sé si llamarle balance a esta altura, pero sí, el lunes ya los medios están hablando de esto, de que se cumplen los 100 días de gobierno de Lula, que muchas veces es tomado como un lapso de tiempo donde los gobiernos tienen que impulsar o lograr poner en marcha determinadas medidas que después es más complicado hacerlo, ¿verdad? ¿Qué evaluación a nivel general podríamos hacer a esta altura en cuanto a la marcha del gobierno de Lula? Mira, Hernán, esta semana fue una semana importante porque Lula divulgó su plan fiscal, su marco fiscal, que es la política fiscal que va a sustituir la política de Temer. Entonces, es en realidad lo que le va a dar al gobierno el margen de maniobra para hacer gastos públicos. Y resulta que el marco fiscal presentado no es un cambio de contenido en lo que había antes, pero sí un cambio de forma en los mecanismos de lograr el mismo objetivo. Lo que teníamos antes es lo que nosotros llamábamos de techo de gasto. El gobierno federal tenía un techo sobre el cual no podría más gastar. Y la idea era congelar el gasto real. O sea, puedes gastar la inflación y nada más que esto. Era una política de reducción de la presencia del Estado en la economía. Una política de disminuir el gasto público y el gasto en infraestructura. Bueno, este espíritu permanece en la propuesta de Lula. Lo que cambia son los mecanismos de lograr esto, que en el plan de Temer eran mecanismos tan violentos que en la realidad el gobierno no lo cumplía. Entonces tenían que pedir excepciones, excepciones, excepciones. Y ahora Lula propone un plan que no es tan violento, pero que es la misma cosa, ¿no? Entonces es lo que yo decía antes, ¿qué es Lula? Es la dosis mínima del veneno neoliberal. Bueno, y con esto, es simbólico que él haya hecho esto exactamente en los 100 días, al final de los 100 días, porque esto marca lo que es el gobierno Lula. Y en el contexto general tenemos que ver dónde está Lula. Nosotros venimos de un golpe contra la clase obrera, contra los trabajadores, que se materializa en cambios en las leyes de laborales, reforma de las pensiones, un conjunto de ataques a los trabajadores. Y es para esto que vino Temer y que vino Bolsonaro. Bueno, llega Lula. ¿Para cambiar esto? No. Para consolidar, legitimar e institucionalizar esto. Entonces, con este marco fiscal presentado por el gobierno, queda clarísimo que el gobierno Lula es el tercer gobierno del golpe reciente contra la clase obrera. Esto es inequívoco, y tanto que el mercado recibió la propuesta con mucha alegría, con euforia, ¿no? Y esto es, yo creo que es simbólico de los 100 primeros días del gobierno, que serán, digamos, como Lula se ató las manos y no va a tener medios para poder hacer políticas sociales, su gobierno de aquí para adelante va a ser un desgaste permanente. Sí, ahí la pregunta que siempre nos tiene que surgir, ¿no, Plinio? Es qué va a pasar con el campo popular ante esta situación, ¿no? Con los sindicatos, los sin tierra, la izquierda, en fin, las organizaciones populares ante esto, si el PT o el gobierno, que es más allá del PT incluso, va a lograr una sintonía con la dirigencia de esas organizaciones populares, como para que no haya mucha dificultad en llevar adelante esos planes, o va a haber una reacción, no van a lograr controlar, digamos, una reacción popular a esto. Entonces, este es un problema grave que nosotros acompañamos aquí en Radio Centenario a lo largo de los años, ¿no? La verdad es que el PT y Lula cooptaron toda la izquierda, ¿no? Pero el gobierno, esto va a entrar en choque con las reivindicaciones populares, porque con este marco fiscal el gobierno va a quedar de manos atadas para aumentar el valor del salario mínimo, ¿no? Va a tener que hacer nuevas reformas de pensiones, va a tener que atacar el funcionario público para disminuir los gastos ahí, ¿no? Entonces el gobierno va a seguir igual. Pero ¿cuándo que se dará esta ruptura? ¿Cuándo? No se sabe, ¿no? La realidad es que esto es muy difícil de saber. Yo creo que caminamos para un proceso que tiene semejanza con lo que ocurrió en Chile, ¿no? Con el estallido social. O sea, por total ausencia de representación en la superestructura política, en algún momento el pueblo va a la calle y dice, mira, yo no creo en nada de esto. Esto ya pasó antes en Argentina con la campaña de que se vayan todos, ¿no? Sí. Y es una manifestación del divorcio total de las instituciones políticas con el pueblo. Y es para esto que caminamos. Es claro que es grave, porque el plan B para Lula es la derecha, claro, más dura todavía, ¿no? Porque la izquierda está desorganizada. Entonces nosotros aquí tenemos que esperar una reacción del pueblo y seguir intentando semear, sería en portugués, ¿no? Sí, sembrar de alguna manera. Sembrar. Gracias, Hernán. Sembrar lo que Ángeles dijo, que es la necesidad de un hombre nuevo y de una forma nueva de organizar la sociedad. Bien. Un último apunte nomás en los minutitos que nos quedan, Plinio, que llamó la atención, nos parece todo un gesto político, digo, a nivel de la política exterior de Brasil, el recibimiento de Vladimir Putin a Celso Amorim, ¿no? Al ex canciller, sí, como asesor cercano a Lula en Brasil, intentando jugar un papel también en el conflicto con Ucrania, por ejemplo. Mira, sin duda que fue una manifestación de mucho prestigio de Amorim, ¿no? Y un gesto de Rusia en relación a Brasil. Nosotros estamos en un momento bien, bien delicado de la economía mundial, ¿no? Y de la geopolítica mundial. Y hay una especie de un reequilibrio. Bueno, con Estados Unidos perdiendo capacidad de imponer su voluntad y con China aumentando su posibilidad. Bueno, y en esto está Brasil en el medio de los dos gigantes. La política brasileña siempre es una política de tratar de someterse lo mínimo posible, sabiendo que se van a someter. Entonces, yo creo que el gobierno Lula está en un momento bien perdido en esto, porque por un lado, aunque Amorim sea un tipo muy, digamos, desconfiado de los americanos, el hecho es que Biden fue estratégico para que los militares no dieran el golpe aquí. Entonces, esto dejó Lula muy, muy, digamos, comprometido con Biden. Y al mismo tiempo, los intereses comerciales brasileños son muy fuertes con China. Entonces, yo no sé lo que va a hacer cuando uno busca intentar ver cuál es la política del gobierno. Lo que sale es una política de no nos vamos a atrelar a ninguno de los dos. Pero el hecho es que ya están atrelados a los dos. Entonces, es una política un poco de oportunismo. Vamos a negociar con los dos y tratar de sacar lo mejor posible. Bueno, de cualquier manera, este encuentro, yo creo que es un encuentro bueno, saludable, porque Estados Unidos está en una trayectoria absolutamente insensata en Ucrania. Y todos los caminos que se pueden abrir para la paz ahí, yo creo que son muy bienvenidos y positivo que Putin haya abierto esta puerta para Brasil. Bien, Plinio, tenemos que cerrar. A propósito de China, finalmente va Lula, ¿no? La semana próxima, que el viaje que se postergó por la neumonía. Sí, parece que va el día 11 de abril. Tiene un encuentro con el presidente chino. Bien. Cerramos. Lo único de fútbol que te voy a decir es que, porque hoy juega tu cuadro acá en Montevideo, en el Estadio Centenario. ¿Sí? Juega Corinthians, ¿no? Vos sos de Corinthians. Sí. No, yo soy de Santos. Ah, está confundido. Está en una época, está en un periodo pésimo. No sé si está como Nacional, pero está bien. Nacional ganó antes de ayer, ¿no? Peñarol perdió ayer y Nacional ganó antes de ayer. Pero bueno. Sí, pero yo de cualquier manera, yo siempre estoy por la unidad del pueblo. Sí, se nota. Se nota. Y lo que podría decirte, Ángeles, de intercambios que tenemos con Plinio, pero me interesa que la unidad con la audiencia. Que parezca que le interesa la unidad. La unidad con la audiencia me preocupa, no con Ángeles, que va a estar por encima de lo político. Hoy tuvimos Brasil acá, en Uruguay. En la radio tuvimos una visita de un periodista brasileño de Río Grande do Sul, que vino porque acá estamos con la Semana Criolla y él vino, está acá recorriendo. Un gaúcho, muy interesante. Nos habló de Brasil, de las zonas culturales. Estuvo muy lindo. Uniendo a Brasil y uniéndonos a nosotros ahí. Estaba casi convencido que eras de Corinthians, Plinio, perdón, me confundí. De Santos. Está fíjate bien. Con quién discutís de fútbol. Vos fíjate con quién haces confianza. Yo soy un típico heredero de Pelé. Claro, claro. Está bien. Porque no, está bien. En mi edad tenía que ser Santos, sería casi imposible no ser. Claro, tienes razón. Quedaste condenado ahí. Muy bien. Abrazo, Plinio. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao. Hasta la semana que viene.